en Costa Rica. Vecinos y vecinas del cantón de Bagaces, en la provincia de Guanacaste, continúan afectados por la contaminación de arsénico en el agua que consumen. Por esto preparan una acción legal contra el Estado por no tomar la decisión política necesaria y terminar de construir de una vez un nuevo acueducto. La información con Fabiola Pumareda. Nosotros no confiamos mucho y por lo menos en mi casa sí hay una bebé pequeña a la que sí le compramos el agua. Pero para el resto, todos los demás tenemos que consumir el agua de la IA. Eso hablando de lo que es el centro de Bagaces. Pero tenemos otras comunidades en que ha estado más elevada, hasta 86 microgramos, 40, 24, etcétera. La que habla es Juanita Sequeira, vecina del distrito primero de Bagaces en la provincia de Guanacaste. Ella es una de los aproximadamente 6.000 habitantes del cantón de Bagaces que desde hace casi 7 años están afectados por la contaminación con arsénico en el agua que consumen. Desde diciembre del 2009, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados hizo los primeros análisis que determinaron que había arsénico en el agua de esta zona. Se detectaron entre 13 y 86 microgramos de arsénico por litro de agua, cuando el valor máximo es de 10 microgramos por litro. Esto según el Reglamento de Calidad del Agua Potable vigente y la Organización Mundial de la Salud. El consumo de arsénico en el agua potable puede causar cáncer y lesiones de la piel, problemas de desarrollo, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y daños en el tejido nervioso. ¿Cuál es la preocupación más grande que tenemos nosotros en este momento? Por más que Ministerio de Salud, Caja Costarricense y AIA digan que no tienen nada que ver el problema renal crónico que hay, sobre todo en Bagaces y Cañas, que son los dos cantones donde hemos tenido arsénico, tenemos cualquier cantidad de personas enfermas de los riñones, ya sin riñones, y un montón de muertos, porque es un montón de muertos. Actualmente, las comunidades de Montenegro, Aguacaliente, Bagatzí, Quinta San Miguel y Falconiana se abastecen de agua de 3 plantas removedoras de arsénico que el AIA compró a la empresa Turbina S.A. Pero algunas de estas plantas han estado fuera de operación entre 3 meses y 1 año. Por eso es que la gente no tiene confianza. Realmente este problema no se ha solucionado. Por más que haga todos los anuncios que quiera por televisión diciendo que trabajan y que solucionan, no es cierto. Ellos están mintiendo porque nosotros no hemos tenido una solución verdadera. La solución que nosotros estamos esperando es el nuevo acueducto, que sería traer agua de las alturas del Miravalles hacia Bagaces y de aquí distribuirla a todos los pueblos que tienen problemas de arsénico. Pero estamos esperando esa solución y cada vez cambian la fecha. Maynor Picado Camareno, de la Asociación Voz del Pueblo en Bagaces, también demostró su indignación. El AIA anunció que inauguraría el nuevo acueducto en el 2014, luego que en el 2017, y ahora les dijeron que en el 2019. Y gracias a Dios hay de sobra fuentes en un sector en las faldas del Miravalles, hay alrededor de 12, 14 nacientes, en donde una de ellas, una solamente de ellas, produce 180 litros por segundo, cuando Bagaces completamente se abastece con 18 litros por segundo. Entonces veamos las capacidades que hay de producción de agua en el cantón de Bagaces y veamos en las miserias que el Estado pues nos ha tenido a lo largo ya de estos casi 7 años de lucha, en donde no se ha querido ejecutar con celeridad, con coordinación, como sentenció la Sala Cuarta en el 2013, una solución que es sencillamente enterrar un tubo y conectarlo con la red del acueducto de Bagaces. Estas comunidades sienten que ya no pueden esperar más y que solo les queda la demanda judicial. Según los integrantes de la Asociación Voz del Pueblo, van a confiar en el aparato legal para ver si a través de una condena económica se obliga al gobierno a solucionar el problema. Ellos no entienden por qué no se toman acciones de una vez por todas. No veo cuál es la dificultad, porque hay suficientes número de nacientes, suficiente producción de agua, suficientes problemas, suficientes dudas en cuanto a toda la mortalidad por enfermedad renal crónica que reporta la misma Caja Costarricense de Seguro Social, en donde Bagaces y Cañas sobrepasan el promedio nacional en 20 veces, y aún así nada de eso es suficiente para el Estado, no para esta administración, sino para las últimas 3 administraciones. Todo esto que le estoy contando no ha sido suficiente. para que un pendejo tome una decisión política y se haga de una vez por todo este proyecto, que es construir un nuevo acueducto. Para el informativo Voces Nuestras, en San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.